profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Y aquí estamos con más profecías bíblicas y usted, muy bienvenido al tema de hoy. Continuamos todavía con el significado de Sodoma y Gomorra. Como subtítulo para este capítulo, otro juicio divino. En la Biblia, porque ya hemos hablado del caso de Sodoma y Gomorra, pero en la Biblia tenemos el registro de algo muy interesante que vale la pena traer a colación. Por ejemplo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles leemos de un hombre llamado Ananías y su esposa Zafira. Ellos cayeron muertos repentinamente por haberle mentido nada menos que a Dios y a la iglesia respecto a la suma de dinero real que habían recibido por la venta de su propiedad. Dice así en el libro de los Hechos: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su esposa, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su esposa, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles, y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su esposa, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Esto en Hechos 5, versículos 1 al 5 y 7 al 10. Ahora, estos dos recuentos bíblicos diferentes, por supuesto, la destrucción de Sodoma y Gomorra y la muerte repentina de Ananías y Zafira, que involucran un juicio violento de parte de Dios, son ilustraciones de la, digamos, actitud del Creador en contra de dos tipos diferentes de pecado. Sodoma es una ciudad que ilustra lo que Pablo describe en su epístola a los Romanos como una cultura inmoral, promiscua, violenta y libertina. Uno solo tiene que leer un poco de esta epístola para descubrir que el pecado de Sodoma es uno que Dios abomina, condena y se opone. El Señor no juzga todos los pecados de inmediato, pero podemos encontrar ejemplos de sus juicios en la Biblia que muestran claramente qué es lo que merece la generación de nuestros días. La destrucción de Sodoma y Gomorra sirve como una advertencia eterna para todos en todas partes. Dios las puso como ejemplo a los que habían de vivir impíamente, como dice la Biblia. Note que el comportamiento juzgado en este caso fue la impiedad. Judas dice bien claramente que el comportamiento sexual de esas personas de Sodoma y otras ciudades era un vicio contrario a la naturaleza. es decir, una violación al orden natural de la creación instituida por Dios, que permite y aprueba las relaciones íntimas entre un hombre y una mujer dentro del vínculo del matrimonio. Pero fue con respecto a la desobediencia de Israel, no con respecto a Sodoma, que Moisés dijo, porque son nación privada de consejos, y no hay en ellos entendimiento. Ojalá fueran sabios que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. ¿Cómo podría perseguir uno a mil y dos hacer huir a 10,000 si su roca no los hubiese vendido y Jehová no los hubiera entregado? Porque la roca de ellos no es como nuestra roca, y aún nuestros enemigos son de ello jueces. Porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos, y de los campos de Sodoma las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen. Veneno de serpientes es su vino, y ponzoña cruel de áspides. Deuteronomio 32, 28 al 33. Dando advertencias respecto al desagrado de Dios con Israel, su pueblo escogido, por más de 1,300 años después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, el profeta Isaías abiertamente se dirige a los líderes de Jerusalén, dejándoles saber que su comportamiento religioso era un pecado mucho más serio ante los ojos de Dios que los pecados de Sodoma antigua. Y queda la hija de Sión, dice, como enramada en viña, y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos, y semejantes a Gomorra. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no la oiré, o yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, rectitud o restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Isaías 1, 8 hasta el 17. Oh sí, mi amigo, el pecado de Jerusalén, el cual Dios dijo que era más serio que la inmoralidad sexual de Sodoma, fue su hipocresía religiosa y adulterio espiritual. Sí, 150 años después del profeta Isaías, Ezequiel usó el mismo lenguaje, diciendo que Jerusalén era más perversa y culpable que Sodoma ante los ojos de Dios. Oiga esto. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones, y di, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. Tu origen, tu nacimiento, es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo, y tu madre etea. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma, tu hermana, y sus hijas, no han hecho como hiciste tú y tus hijas. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia, e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Y Samaria no cometió ni la mitad de tus pecados, porque tú multiplicaste tus abominaciones más que ellas, y has justificado a tus hermanas con todas las abominaciones que tú hiciste. Tú también, que juzgaste a tus hermanas, llevas tu vergüenza en los pecados que tú hiciste, más abominables que los de ellas. Más justas son que tú. Avergüénzate, pues, tú también, y lleva tu confusión por cuanto has justificado a tus hermanas. Ezequiel 16, 1 al 3 y 48 al 52. El profeta Amós, por ejemplo, llevó la palabra de Dios a las 10 tribus para que supieran claramente que eran otros pecados diferentes a la homosexualidad, la causa del descontento del Señor para con ese pueblo. Les dijo, envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto, maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os trastorné, como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel, porque he aquí, el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová, Dios de los ejércitos, es su nombre. Amós 4, 10 al 13. En los evangelios llega a ser más claro el hecho que nuestra responsabilidad ante Dios y el castigo que merecemos se basa en cuánta verdad hemos rechazado y la luz en contra de la cual estamos pecando. Al instruir a sus discípulos para que prediquen la palabra acerca de su reino, todavía por venir, a las ciudades de Israel, nuestro Señor les dijo, si alguno no recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa, oh ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo, que en el día de juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Esto es Mateo 10, 14 y 15. Hasta ahora hemos compartido con ustedes